dices que no eres hija de la luna, pero cuando te miro y tu luz me deslumbra, no puedo por más que lo intento olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi alma, de mi carne. Quisiera huir lejos a otro tiempo, a cualquier parte, cerrar los ojos, no ver los tuyos fulminarme, pues con solo una mirada me das vida y me das muerte. Y es que solo tu presencia me revive y me devuelve la alegría en este mundo de locos sin sentido. Y no veo el horizonte.